Atención, prepara lápiz y papel porque arranca Escuela de Música. Sí, señor, ¿cómo que no? Porque precisás a alguien que hable de manera casi natural el portugués. Un espacio donde la historia y la música se dan la mano. Todo día, el sol de la mañana viene y les desafía. Una boludez atrás de la otra. Silencio, meninos, toquen más baixo, que el velhinho aquí debaixo está doente de dar dó. Y el rock rolaba na casa da vovó. Si ustedes no se animan, yo canto. ¿Saben una cosa, rapaz? Estaba andando pela rua, con la mayor fome, chupando dedo. Es una lástima no tener streaming. Escuela de Música con el profe Mike Grosso. Hace tanto tiempo que ha pasado, te parecerá mentira, pero no me acostumbro. Parece como hubiera sido ayer ese primer día que nos vimos desnudos. Y siempre pensé, la vida debe de yo no voy a arrancar, ¿eh? Yo estoy... Benja parece... ¿Viste cuando tenés un gato y el gato se empieza a refregar contra los muebles así? Sí. Así se refrega, se refrega contra el micrófono, así no sé qué le pasa. Micrófono romantizado. Se puso mimoso. No, menos mal que romantizado, el otro lado de la loco, mesa. No, en este tema... No me digas que tenemos Escuela de Música. Escuela de Música de Enrique José, sí. Martín Morales. Enrique José. Enrique José Martín Morales. Morales, mirá, es algo de los Morales más acá conocido, de Juaco y de los amigos de los Morales. Seguramente, de los Morales, mirá. De los mirá, Morales buenos. Viste que yo sabía que Juaco tenía algo de Ricky Martin. Ahí ¿viste? Está. Más conocido como Ricky Martin. Bien. Nacido, mirá qué linda fecha para nacer, 24 de diciembre. Ah, bien. De 1971. ¿Del 71 del el tigre? Del 71, ya peina unos cuantos añitos. Mirá. Cantante, compositor, actor y escritor. Nacido en Puerto Lico, sí señor. Sí, señor. Sí, señor. Inició su carrera muy, pero muy joven como modelo infantil, también en coros religiosos y en publicidades. Hay una publicidad de una marca de como leche para niños o algo así, que es como la primera que se registra de. Sí, puede ser, de sí, él. Sí, sí, puede ser. Y también la fama le llegó muy temprano cuando a sus 13 años entró a formar parte del grupo infantil Menudo. Claro. Un grupo infantil del que formó parte hasta el año 89. Y traje para compartir la canción más conocida del grupo Menudo. ¿De Menudo? Sí, señor. Ah, a ver. Paso día y noche corriendo por ti. En mi moto doy mil vueltas a tu casa buscando ser feliz. Te hago mis piruetas por llamar tu atención. Y de ruido los vecinos y tu padre ya lo pueden ver. Menudo, estaba, claro, había varios, bueno, varios no, pero un par de artistas salieron de Menudo, ¿eh? Sí, de Menudo, sí, perdón. Salieron un par más. Sí, mirá qué animal, Draco Rosa salió acá. Sí, señor. Draco Rosa, mirá. Y bueno, en el 86, junto a sus compañeros de Menudo, también debutó como actor en una telenovela argentina llamada Por Siempre Amigos, rodeado de reconocidos actores argentinos, reconocidos después. Claro. En ese entonces muy jovencitos, como Adrián Suárez y Pablo Rago, por ejemplo. que en ese momento eran bastante anónimos. Ah, mirá, no la tenía. Fueron compañeros de él en esa serie. Muy jovencito, era tipo adolescente. Seguro, entonces, era una de estas telenovelas de adolescentes, de liceo o de escuela. Mirá. La que corrías después de la escuela para ver a la tardecita. Había en tu una, casa, claro. Una actriz también muy famosa, ya adulta, que hacía el papel de la directora, que fue después la que hizo también. Jacinta Pichimahuida o algo así. Jacinta Chipimahuida, claro. Sí, exacto. La misma, viste que siempre hay como esas grupos de actores que están medio en todos lados. Bueno, ahí aparecieron todos estos jovencitos en esa serie Por Siempre Amigos. Sí. Después en el 89. Jacinta Chipimahuida, la maestra que no se olvida. Se llamaba así. Exactamente. En el 89, después de abandonar Menudo, se radica en México, donde participó de una serie también que se llamó Alcanzar una estrella. La segunda parte, la secuela, digamos, de la segunda temporada de esta serie, y grabó dos álbumes también junto a sus compañeros de reparto, álbumes que quien les habla no fue capaz de encontrar, por más que buscó y buscó y buscó. Lo que sí encontramos y vamos a compartir con ustedes es el primer álbum solista de Ricky, llamado Ricky Martin, y publicado en 1991, del cual trajimos un temón que se llama Fuego contra Fuego. Ay, y le gustaremos no, a continuación. No. ¿Qué? Sin querer me vuelto a enamorar. ¿No será que siempre ocurre a mi edad? Fue un amor relámpago que me acercó a ti. Eres mi principio, mi final, el infierno, el cielo y todo lo demás. Época de pelilargo, ¿no? Época de pelilargo. Un joven y pelilargo que jugaba mucho con la melena, se ponía de costado al micrófono, cuando iba para el otro lado, tiraba la melena. Mucha facha este tipo. Época del único tipo, de los pocos tipos que se animaba a estar en el escenario en cuero y con chaleco. Sí. Tipo sin camisa y solo chaleco de hecho, arriba. La tapa del disco aparece así. Claro. Con su melena, el chaleco y sin nada más. Ahí tenés. Bueno, este disco, bueno, tuvo un gran éxito, vendiendo más de medio millón de copias solo el primer mes. Uh-huh. Y llevó a que en el 93 el artista publicara su segundo trabajo, llamado Me Amarás. De este disco. Me Amarás. Trajimos para su deleite el tema homónimo al disco, Me Amarás. En el cual destaca un tono bastante imperativo. Sí, ahora sería medio raro estrenarlo, ¿no? Sí, señor. Sí. Los invito a degustarlo. Ahora sería medio raro este tema, sí. Sí, sí, sí. Muy noventoso, ¿no? Pero escuchen la letra. Me amará. Aunque tenga que rogarte, me amarás. Aunque tenga que obligarte, me amarás. Eres cosa mía. Me amarás. Aunque tenga que sudarte, me amarás. Necesitamos a alguien que haga contenidos para. ¿Cómo me sale Ricky Martin de los 90? Brutal. El porque él jugaba con el micro en el medio, iba para un lado y tiraba, iba para el otro y tiraba. Tipo José María Lizorte, sí, claro. Pero yo creo que José María claro, imitaba. Claro que sí. Tomaba de ahí. Y después, bueno, el tipo. Yo creo que si pones una imagen de Ricky Martin, tipo Jordan, ¿viste? Solo el contorno parado en un micro, te das cuenta porque tiene un estilo, ¿no? Tiene una forma así bastante particular. Bueno, llegando mensajes varios. Un mensaje un poco. Digamos que en esta época sería bastante cancelable. Me denunciara, se llamaría la. Ahí está. Claro, claro. La parte de B. Bueno, mirá, dicen: pará. Me pondrás una orden de restricción. Claro. Porque, aunque me pongas una orden de restricción, me amarás. Aunque tenga que seducirte por detrás o que tenga que raptarte, creo que dice en algún momento, sí, ¿no? Se va un poco de mambo, pero. Pará, me dice. Es Puerto Rico. Me dice: pará. Creían que este tema era de Luismi. Dice: ¿no es de Luismi? No, es Ricky Martin. No. El Rick. Tienen que salir por streaming, me dice. Claro, sí, tienen que salir por streaming, sí, en algún momento. Ya lo vamos a hacer. Por lo pronto, vamos a tratar de, para las sucesivas columnas, alguien que genere contenidos de audiovisuales para subir a las redes después, porque nos estamos perdiendo La audiencia se está perdiendo la mitad de la película acá. Sí, sí, tenemos que buscar la vuelta. La mitad de la película, la mitad de la película. Bueno, tengo, usted siga y yo en algún momento tiro mensajes. Transcurre el año 94 cuando nuestro amigo Enrique José se traslada a Los Ángeles, California, para participar del elenco de la serie General Hospital, donde estuvo hasta el año siguiente. Y en 1995, y en plena transmisión de los últimos episodios de la serie, salió a la luz su tercer trabajo discográfico, A Medio Vivir. Ah, oh, este es. Y de este disco trajimos, entre una cantidad de éxitos que tuvo, una deliciosa melodía llamada Te extraño, te olvido, te amo. Pa, esto te afloja los sentimientos. Ay, me asustaste. Una foto gris y un triste sentimiento. Lo que más lastima es tanta confusión en cada resquicio de mi corazón. Cómo hacerte un lado de mis pensamientos. Por ti, por ti, por ti. He dejado todo sin mirar atrás. Aposté la vida y me dejé ganar. Ay, qué mazo, loco. A ver esas manos arriba. Te extraño porque vive en mí tu recuerdo. Todo, así. Me está volviendo loco. No, es que así, así, loco. Yo tengo que contarles que Te extraño, te olvido este tema, y te amo. Y juntaba las manos de nuevo, así en el micro. Sí, claro, señor. Este tema entonces se estrena en el año 95, cuando quien les habla tenía unos 7, 8 años más o menos. Tengo un recuerdo en las retinas, ¿sí?, de cuando cuando empecé a hacer mis primeras armas como cantante en público. A ver. Festejamos un cumpleaños de mis abuelos, que cumplían bastante juntos. Mi abuelo cumplía el 16 de septiembre y mi abuela el 26, así que era usual. Se puso raro el programa, me mandan acá. Celebrar el cumpleaños juntos y fuimos a lo que se llamaba Pizza Sink, karaoke, en Montevideo, en Carrasco. Claro. Aprovecho a mandarle un abrazo a Vero y a Diego, uh-huh, los propietarios de Pizza Sink. Y una de mis primeras canciones en el karaoke fue esta canción. ¿En serio? Sí, con 7, 8 años, sí. ¿Esta? Esta. ¿Te extraño y te olvido, sí, y te, señor, amo? En esas andaba cuando era chiquito. Y ahora, ¿no? Y mirá cómo arrancó el rockero. Mirá cómo arrancó el rockero. Confesiones de invierno. Mirá vos. O sea que usted, la primera vez en público fue este tema. Sí. Que por lo menos es el recuerdo que tengo. Capaz que antes canté alguna otra cosa más de chico. Todo aquello que tuvimos delante de un público recordamos, claro. Así con público y en un karaoke fue mi primera, sí. Yo sabés que me hiciste, claro. No es algo de lo que me enorgullezca. No, yo tampoco. Tampoco, claro, de lo que me avergüence, pero bueno, hay pero que compartir. Claro, es parte, mirá, de la historia. Qué bien. Y acá dice que la cante. Que la cante. La cantaba cuando tenía 8 años, ya con este no se puede, claro, más. Claro, te extraño, te olvido. Claro, en esa época podía. Un cover de rock. Claro, igual una versión rockera. Hay unas, no lo... Hay unas reversiones de esta época de Ricky Martin que hizo después, creo, con un Ricky Martin Historia, lo repasarás ahora, que ya es otra voz de Ricky, sí, ¿no? Sí, claro, es otro Ricky, ¿no? Claro. Este era mucho más jovencito. Bueno, en este disco también estaba Volverás, estaba María, Fuego de Noche, Nieve de Día, un montón de temas, uh-huh, que se hicieron bastante, bastante conocidos. Ajá. El disco tuvo una gran aceptación de la crítica y del público y logró posicionar a Ricky como uno de los principales exponentes del género pop latinoamericano. Pasa a 1996 cuando forma parte de la grabación del tema Puedes Llegar junto a otros artistas famosos, que sería la canción principal de los Juegos Olímpicos de Atlanta de ese año. Ah, me había olvidado de eso, de esos detalles de la carrera de Ricky, mirá. Sí, vos, señor. También incursionó en el teatro para un musical de Broadway sobre la obra Los Miserables de Víctor Hugo. Y luego de Broadway le dan además su voz a la versión en español de la película de Disney Hércules. Ah, ese sí. Para ese la cual sí, grabó la canción No Importa la Distancia, para la banda sonora de esa película, que obviamente trajimos para compartir. Si amar, y también soñé que siempre triunfar, mi orgullo aferrado tendré que superar. Un día llegaré. No importa la distancia, el rumbo. tendré valor. Paso a paso iré y persistiré a cualquier distancia. Yo el amor alcanzo. Qué temazo, loco. Brutal. Dedicar, pero para dedicar, pero ya estabas hasta el eje si dedicabas este tema. No, ya, no, olvídate, sí, olvídate. Bueno, me dicen, qué buen viernes le regalaste a Benjamín. Sí. Me voy todo Ricky Martinizado. Ahí está. Sí. Bueno, llegamos a 1998, sale su cuarto disco llamado Vuelve. En el que además del conocido tema homónimo que no traje, porque no. De ese disco, aparte. Porque si ya se puso mimoso con el micrófono hasta ahora, imagínate si te traigo Vuelve, nos tenemos que ir del estudio. Pero sí traje, que se incluye en este disco, el tema La Copa de la Vida, que fuera el tema oficial del Mundial de Francia 98. Muchos dicen que es el mejor tema de un Mundial. Muchos. Para mí está en el top 3. Está en el top 3 con Italia 90. Después de Italia 90 vendría este. Coincido. No sé cuál sería el tercero igual, pero está. Eso lo debatimos después. Bueno, sí. Queda pendiente el tercero. Pero por lo menos fue uno de los que quedó marcado en la historia. Claro. Claro. Subilo el volumen, Mato. Subilo. ¿Para qué? No sé, caía alguien. ¿Recuerdan el pasito de esto o no? ¿Eh? Sí, mirá. Mete video que lo subo. Sin palabras. No, pará. Esto. Vos, ¿cómo agitaba este tema? Tremendo. Sí, agitaba? Es un tema que no te permite quedarte sentado quieto escuchándolo. Eso no, es espectacular. Hay que reconocérselo. Bueno, igual, pegar en el mercado del fútbol. Esto fue un antes y un después para él, porque después del gran éxito que le dio este disco, en 1999 sacó su primer disco en inglés, llamado Ricky Martin. Producido, entre otros, por Emilio Estefan Jr. Y con temas en inglés y en español. Y de este disco se destaca el gran conocido Living la Vida Loca. Ah, bueno, para esa época era como bastante... Bastante loco. Detractor, digamos, estaba medio... Sí. Quiero que la audiencia sepa que yo estoy tomando registro de algunas cosas. Escuchá, acá. Que no van a ver la luz pública, pero van a ser elementos de extorsión en el futuro. Pero ni pagarte. Ya estamos. Escuchá, me estoy. La está disfrutando el programa. No, pero estoy quedando en evidencia que lo he estudiado al flaco, ¿no? Está, ¿viste? Los movimientos, ¿no? Está, como diría Pablo Fabregat, está pletórico. Estoy pletórico. Mirá, le va a gustar esta columna a Marce. Estamos haciendo la columna de Ricky Martin. La estamos rompiendo. No. Bueno, sí, mirá cómo llego. Sí, quédate porque estamos con el final de la carrera de Ricky y a vos te gusta, Ricky. ¿Los auriculares? Sí, aprontate. Vos agarrate. Andás enredando los auriculares. Agarrate fuerte. Bueno, ya la sumamos. Sí, son menos 10, la sumamos a Marce también. Dale. Bueno. Ay, los mensajes que llegan. Ya me imagino. Sí. Bueno, avanzamos hacia el año 2000. Lanza su sexto álbum, también con temas en español y en inglés, llamado Sound Load. De este disco, de cuya producción participaron artistas como Pau Donés, por ejemplo, de Jarabe de Palo. John Secada. Mirá, con Pau Donés, claro. Sí, señor. Se destaca un tema que me había olvidado, a pesar de haber visto el video en la tele hasta el cansancio, y que es un dúo que hizo con Cristina Aguilera, llamado Nobody Wants to Be Lonely. Oh. Nadie quiere estar solo, sería la Nadie, ahí está. En este, español. Bájamelo. Claro, ¿cómo se llama este tema en español? Nadie quiere estar sí, solo. Sí, señor, nadie quiere estar solo. Muy bien. Para aquellos agrodescendientes que nos están escuchando, subí este tema con la Cristina. Tema, loco. ¿Vos, ustedes se acuerdan de este video? No, pero vos te acordás. Yo o sí, sea, sí, si los oyentes vieran. El loco mete costado. No, yo estoy tomando algunos registros acá audiovisuales. En este video el loco mete mucho costado, hace plasma así. Porque es, Ricky Martin se considera lindo, él se cree lindo. Es lindo. y se ve que le dijeron, vos tenés muy buen perfil. Ahí está. Y jugá con eso. Jugá con el alguno perfil. Nosotros, la napia no nos favorece. Claro. En el perfil por la napia que tenemos, ¿no? Pero este flaco sé que le pasaron el dato. Claro. Por eso mete mucho perfil en el micro. El vozarrón de Cristina Aguilera también. Cristina, en este tema, ¿no? Espectacular. La hija del patito, espectacular. Pato. Bien. Bueno, año 2005. Sí. Vuelve con un disco. Faltan 20 años, llegaremos. Sí, vamos rápido. Sí. Marce nos presta un ratito, ¿verdad? Llegaremos. ¿Tenés nota hoy, Marce? No. Tengo nota, pero 14-20. Bueno. Hasta 14-20 le pegamos entonces. No, claro, si no lo dividimos. Bueno, a ver. Vuelve con un disco totalmente en español, del cual ya hemos hablado. Hubo varios temas muy populares, entre ellos Tal Vez, y el que traje para escuchar, obviamente, letra de nuestro amigo Ricardo Arjona. Claro, sí señor. Asignatura pendiente. Marce, para nosotros. Ay, para nosotros. Lo canté hace poco en el Teatro Sociedad de Unión de San Carlos. Es verdad. Lo canté hace poco. Tengo millas de vuelo para ir a Plutón. Tengo un club de fans en la luna. Una casa gigante que veo desde un avión y en los ojos de algunos fortuna. Un ejército de alcahuetes, una foto con Bush, una suite en el Waldorf y más autos que amigos. Tengo ganas de no tener ganas, tengo un par de mascotas que no saben quién soy. Toca el piano también. No, yo toco el piano también, de verdad, no me di cuenta. Bueno, este tema tiene. Marce, este temazo. Temazo, me gusta cantado por Arjona, pero. Lo tengo que pisar porque si no, no nos alcanza el tiempo. ¿Cuántos más tenés, profe? Un montón. Por eso los tengo que pisar. Y aquella ya se fue a laburar hasta las 9 y cuarto. Y me queda lejos las 9 y cuarto, loco. Me queda lejos. Pero te llevas la playlist. No. La esperás con la playlist en casa. Paso ahora en un rato. ¿Quién la tiene? Está en la página de tardeazul.com, colgada en las columnas. Está la playlist. Va a estar toda la semana colgada. Va a estar la columna y la playlist también, entonces colgada. Bien, espectacular. Muy bien. Porque bien, tenemos a Juaco laburando. Ya, es más, debe estar ya colgada, pero no se metan todavía porque así terminan de escuchar la columna. Claro. Si se van a escuchar la música, ¿qué estamos haciendo? Claro. Bueno. Bien metida. Tengo mensajes varios acá. Dice, esta columna no era la columna, sino estaba Marce. Porque has dicho... Hola, porque chicos. Me reconocen que vos dijiste que uno de los hombres más lindos en este momento era Ricky Martin. Sí, por supuesto. La audiencia tiene memoria, sí, ¿no? Tiene memoria. Mucha claro. más que nosotros. Lo sostengo. Bien. No lo sostengas, déjalo quieto. Bien. Vos tirale o que en algún momento voy a leer los mensajes. Vuelve en el año 2005 con otro disco enfocado al mercado angloparlante llamado Life. Aquí comienza a incursionar en mezclas o fusiones con otros géneros musicales y se destaca el tema I Don't Care, que vamos a escuchar un poquitito. También versionó en español con el nombre de ¿Qué más da? ¿Qué más da? Claro, yo ¿qué más da? Va vamos viendo la evolución, ¿no? De la música de Ricky. Se va transformando. Impresionante. Profe, sí. Tenemos, perdón. Voy a seguir pisando los temas porque... Sí, señor. No, en español. Voy a seguir pisando los temas. Escuchá, en español. Acá me piden... Claro, en Spanish me dicen acá. Claro, pero justamente como estamos hablando de que vuelve al mercado inglés, trajimos la versión la audiencia en inglés. Pero ahora tengo algo en español. La audiencia pide en español escribiendo en inglés. En inglés. En Spanish me ponen. En Spanish, please. Volvemos igual al español porque en el año 2006 se dio a conocer su MTV Unplugged con versiones acústicas muy interesantes. Sí. Y que destaca este tema que se llama Tu Recuerdo junto al a la Mari. De Champao. Que no es la casa de Susana Jiménez, sino la cantante. Claro, no es acá Champao. Cerca, claro, no, claro, es verdad. Un temón también. Este sí podemos escucharlo un poquito. Como un aguacero. Dale, Matu. Levantá las manos. Ay, pero a fuego lento. Quema y moja por igual. Y ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. ¿Cuánto hacemos karaoke? Cuando quieras, cuando quieras. Un beso blanco. Todo depende del lugar que yo me fui. Eso está claro, pero tu recuerdo no se va. ¿Cuándo cantás esto en vivo? No puedo. Entre tanto rockero. No puedo. Ay, un poquito. No me lo permite mi reputación. A ver, sí, dale, déjalo. Pero a veces me quieren matar. Tu recuerdo sigue aquí. Como un aguacero. Rompe fuerte sobre mí. Ay, pero a fuego lento. Quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Dejen entrar a la Mari que viene ahora. Ah, él quiere escuchar a la Mari, a ver. A veces blanco, todo depende del lugar. Qué lindo que canta. Vos arroz. Que tú te fuiste, ese estilo eso es pasado. Gitanesco. Sé que te tengo que olvidar. Pero yo le puse una velita a todo mi santo. Ahí está, pa' que pienses mucho en mí. La Mari te hizo erizar, Bien, mirá, el profe se eriza. Cuando el profe siente la música, se eriza, La no Mari, qué lindo. La música es música, es muy hermosa. Muy gitana, ¿no? Muy, muy hipilla también, ¿no? Bueno, sí, pero esa voz como gitana. Mucha sangre, mucha no podés piel. No erizarte escuchando claro, eso. Claro. Paran todos los pelos, es así. Qué divino, qué lindo. En fin, luego de este exitoso disco, grabó una versión en español e italiano de una canción con Eros Ramazzotti, que yo la verdad no la tenía en el radar. Sí. Pero un temón con Eros Ramazzotti. Acá ahí me dice gente que dice, voy cantando como enfermo mientras manejo. Me salió lo raro de adentro. Opa. Claro. A todos nos salió lo raro de adentro, sí, no se preocupen. Sí, sí. Ricky Martin despierta, se ve a los claro, raros. Me dice, pero el que no canta este tema falla como hombre. Opa. Estoy de acuerdo. Me escriben por acá. Es verdad. Si es no verdad. Cantás este tema, fuiste por Gilda. Bueno, bueno, pará, ¿este con Eros? Este es con Eros Ramazzotti. Vamos a escuchar un pedacito, así seguimos avanzando. En italiano, ¿no? Dentro un libro tienes un escrito mal. Leggo le istruzioni della vita, anche se so che poi non la seguirò. Bueno, destacar la versatilidad de Ricky para cantar en italiano, ¿no? Sí. No es fácil. No es fácil. Mirá, me están tirando un dato. A ver. Ana Laura. Hola, hola. Creo que Menudo, que hoy hablábamos, ¿no? Sí. De que estuvo en Ricky Martin ahí, estuvo en el campo por los 80 y pico. En el campo. Sí, en el campo de Maldonado. Tengo la idea que fui a verlo. Capaz alguien más se acuerda. Yo era chica, pero creo que sí, que fui al campus a ver a Menudo. ¿En a ver el 80? Si... En el 80, por la década del 80. No. Claro. No estaba acá. Yo no era nacido. Yo era chica, imagínate. Claro, lo que hablábamos hoy de esa época, que también se fue los mensajes, la gente estuvo escribiendo durante toda la columna. Mirá, me pone Miguel Techera. Me dice, boa tarde, gente fina, conducía un carro, escuchaba esas muy boas músicas brasileiras. Cuando la intro de usted, sí. Dice Pichima Guida, a mi entender, Evangelina Salazar de Ortega. Estaba ahí Evangelina Salazar de Ortega también. Es verdad. Trabajaba era ahí. Parte del elenco. Fue la primera Jacinta, me contaron mis mayores, me dicen por acá. Mirá, bueno, espectacular. Qué Menudo lindo. Estuvo en Uruguay, acá está buscando Matu. Sí. Estuvo en Uruguay en el Palacio Peñarol en el 82. En el, pero fuera, por ahí no sé. Puede si... que se hayan pegado para acá a la vuelta. Exacto, en el 82 estuvo en el Palacio Peñarol. Mira, me escribe en este momento María Noel Mercado por Instagram. Me dice: sí, fui a ver a los Menudos y también Rafael Acarrá. O sea que en esa época anduvieron explota, por acá. Explota, me explota. Exacto. Explota mi corazón. Carlito Ferrer, buenas tardes. Sí, claro, estuvo acá. O sea que también la audiencia confirma de que estuvo en la década de los 80. Muy buen dato. Mirá lo que hiciste acordar a la audiencia con tu columna. Qué lindo, me acuerdo, me gusta eso. ¿Se acuerdan del cine cuando, bueno, yo vivía en Montevideo, no sé acá en Maldonado cómo era, en el cine que te daban como una tira en el liceo de las matinés? El cine de las matinés, y yo iba a ver a Menudo, pues estábamos hablando de los 90, ponés. No lo llegué a vivir, pero escuché las historias. Claro, porque vos sos joven, profe, vos sos joven. Yo soy un niño. Un niño. ¿Ves? Bueno. Dale, nos vamos al año 2010. Sí. Seguí joven. Acá, sí. Seguí joven, me llega, dale. Me llega donde sale a la acá. Venta su libro autobiográfico llamado Yo, 7 meses después de haber hecho pública su homosexualidad. Claro. O sea, de haber salido públicamente del closet. ¿En qué año fue? En el 2010. Sí. ¿Cómo, ya se rumoreaba se hablaba un montón acerca de eso. Ya se veía ya pero, bueno, para él, me imagino que debe haber sido un proceso bastante. Ojo, Benja, no. Debe no haber sido. Voy a seguir hablando para que Benja no diga nada. Dale, profe, vos metele más. No, bajas. No, pero Marce, y un vos año como, después, esa noticia a las chicas en ese momento, yo tuve chicas fanáticas que le golpeó para bien y para mal. ¿Vos cómo lo tomaste? Porque era algo medio sabido, ¿no? De que la homosexualidad de Ricky Martin, como todos somos libres de vivir de acuerdo a la manera que creamos y que nos haga felices. Pero ¿vos cómo te acordás de esa noticia? Muchos hombres decían, ¿y pa' qué lo dijiste, cabeza? Ya lo sabíamos y tenías la magia del galán, esto que lo otro. ¿Cómo lo tomabas vos? ¿Cómo lo tomaste? Claro, la magia del galán que vos decías, ¡ay, es wow! Claro. No me importa, es algo como... Es que, a ver, convengamos que la facha la sigue teniendo igual y va a seguir siendo inalcanzable igual. Pero así que de última, ¿para qué te vas a calentar? Por ahí sí, no. ¿Puede ser que segmentó el público? No. ¿Qué sé yo? ¿Vos sabés que para mí no? ¿Puede ser que...? Para mí no segmentó el público, ¿eh? ¿No? O sea, no, las mujeres que nos gusta la canción, las canciones de él, lo seguimos por sus canciones. Pero digo, desde que digo... ¿Y qué vas a decir? ¡Ay, no va a ser mi novio! No, claro, por eso, o sea, va a seguir teniendo facha y va a seguir siendo inalcanzable, ¿qué te cambia? Claro, nada. No. No cambia nada. Pero yo hay algo que... Vos hacés lo que quieras. Hay que hacerle firmar a los famosos que una vez que son público y son figuras así... Loco, no puedes tener parejas, te debes al público. Ay, ponele, ayer tuve la noticia que Dua Lipa se comprometió. No, Dua, no, Mamu, no. No, usted puede. Que se soltera porque usted se debe al pueblo, usted se debe al público. No nos mate la magia. Bueno. Claro, y Ricky Martin, claro, fue un mojón. Entonces, en la carrera. Aparte, sí. Una liberación para él también. No, ni hablar que para él tiene que haber sido un proceso bastante bastante intenso, claro. y que le debe haber llevado su buen tiempo. Acá me dicen, tuvo... bueno. Acá hay dos mensajes. Dice, Benja, capaz te ve Ricky Martin y se enamora tuyo. Marce, estoy seguro que lo desgainiza Ricky Martin. Bueno. Sí. Un año después, proseguimos con la columna, así no nos cancelan. Dale, dale, seguí. ¿Pero qué? Sale su noveno disco de estudio llamado Música más Alma más Sexo, con canciones también en español. El disco más, sí, el disco más. Y versiones de las mismas en inglés. De este trajimos este que se llama Lo mejor de mi vida eres tú. A ver. Sí. No, este es otro. Este es otro. Que no sé si lo trajimos entonces. Capaz que no lo trajimos. Mejor porque así seguimos avanzando. Bien. Avanza. En noviembre de 2012 fue anunciado como entrenador de La Voz Australia. Sí. Y en 2013 salió un nuevo sencillo llamado Come With Me, que creo que sí es este que estamos, ¿no? Sí. Este es Vida, dice. Ah, este es Vida. Este fue después, de Brasil 2014. Exactamente. Este fue para el Mundial 2014. Chicos, paralelamente... esperen porque me están llegando mensajes. No, ¿vos? Pero de Ricky Martin. Sí, está bien. Estamos, ¿Ricky Martin te está mandando mensajes? Ya estamos. Sí. Ricky me está mandando mensajes. Pero, no sé, dijo, ¿me están llegando mensajes de Ricky Martin? Claro, o no Ricky dijo. Sobre Ricky Martin. Estamos en horario de Marce, o sea que tiene prioridad. Desenchufate con Marce. Ahí está. De 14 a 15. Vos sos azul. Vos sos mano. 3.5 en punta. Vos sos mano ahora. Soy mano, soy mano. Bien. Un beso a Santi, le voy a mandar. Y dice, Marce, menudo sí tocaron acá en el campus, en el gimnasio cerrado. Mira. Mi padre tenía Turalfi y lo fuimos a buscar. ¿Qué es Turalfi? Ah, capaz algo de tour, capaz. ¿Alguna empresa? ¿Lo fueron a buscar? Ah, no, claro. Exacto. Bien, gracias, claro. Benja. El padre de Santi... ¿Fue el encargado del traslado? Exactamente. Lo Qué fue grande. A buscar el Fahuel... que llegaron en un avión privado con el nombre del grupo afuera. ¡No! ¡Qué grande, Santi! Gracias por la data. ¡Qué bien! Viene Ana Laura tirando el dato y se me parecía así. Dice, tal mal no estaba. Y bien, dice, no, Ana. Está bien. Y miren, bueno, llegaron en un avión en el Jawel con el todo el que decía menudo. Al Jawel llegaron, ¿eh? Al Jawel, ni siquiera, no, brutal. Capaz que ni estaba. Ustedes se dan cuenta que va a tomar otro sentido para mí pasar enfrente del Jawel a partir de ahora. Te vas a imaginar el avión de menudo. Acá llegó Ricky Martin. Sí. Me voy a bajar y voy a tirar unos pasos ahí enfrente donde venden las tortas fritas. Sí, bueno. Decían, pará, profe, ¿por qué no estás escuchando? Dime que te quiero, eres mi vida. No, pasó, de ese disco pasó Me Amarás. Ah, bien. Me Amarás, de ese disco pasó Me Amarás. Después tenemos... Ya no sabe ni por dónde va el esto se fue de mambo. Bueno. Y bueno, lo que pasa es que ahora, ¿sabes lo que pasa, profe? Estás en desenchufate. Estoy desenchufado. Claro, relájate. Exacto. Paralelamente sí. A esto, publica su primer libro infantil en inglés y en español, que se llama Santiago el soñador entre las estrellas. No sabía yo que había hecho un libro infantil. Ah, yo tampoco. Tuvo tanto éxito que después de eso empezaron a hacer una serie de libros, como vieron, de esos libros que se transforman en un personaje infantil que después... va, sé, al zoológico, al no sé cuánto. Bueno, hay una serie de esos libros escritos todos como Tomazón, me acuerdo. Mi nena tenía Tomazón se queda en casa, Tomazón va al médico, Tomazón, claro. Santiago el soñador tiene también su serie de libros escritos por Ricky Martin. Bien. En 2014 lanzó la canción Vida, que estábamos escuchando, con un videoclip para patrocinar el Mundial de Brasil. 2014 de Brasil. Y bueno, como último dato acá, para además de un montón de sencillos que ha ido lanzando en estos últimos años, que si nos ponemos a escucharlos todos estaríamos hasta las 10 de la noche. Sí, a ver, hizo Colma, Luma, tiene una versión de Fuego Contra Fuego con Nodal últimamente. Ha sacado montones de discos compilatorios, reversiones de sus propias canciones. Pero también hay que destacar entre todo esto que ha hecho unas múltiples obras de filantropía, entre otras, una fundación para luchar contra el tráfico y la explotación infantil, la Ricky Martin Foundation. Sí. Lo ha mencionado en varios, cada vez que sube a recibir premios, muchas veces lo ha mencionado. Ahí está. Sí. Es un tipo que ha hecho mucho por el mundo, se ha preocupado de dejar una huella más allá de la música, un gran artista y merecedor de este espacio, de esta columna. Y de todo el éxito que cosechó y que sigue cosechando. Así que desde acá, nuestros respetos al señor Ricky Martin. Y con este tema terminamos la columna. ¡Wow! ¡Buenísimo! ¡Mirá, fuerte! ¡Qué tema, grande el profe! ¡Súbilo! Tipo los veranos de la década, los programas de verano de la década del 90, ¿se acuerdan? Y nos vamos bailando. Y se ponían todos a bailar. Re 90. Y nos vamos con esto. A ver, súbila. Este tiene pasito también. Ya se paró Benja para Se paró Benja. Grabalo. Miren.